Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Hemos comenzado una nueva edición de este programa con una conexión caribeño-nórdica, nórdico-caribeña, sueco-haitiana, en un disco titulado Mapu, que firman Sten Kalman y Samba Zao. Percusiones de Haití y Vientos del Norte es el subtítulo del disco que firman estos dos artistas, el saxofonista Sten Kalman, que toca saxo, soprano, tenor y barítono, y el percusionista Luis Leslie Marcelín, llamado o más conocido como Samba Zhao, que es como firma este disco. Una conjunción, por un lado, de melodías que tienen que ver muchas veces con las tradiciones nórdicas, suecas concretamente, las percusiones y los ritmos de Haití y también ese toque jazzístico en la compañía de otros artistas que aportan más percusiones desde Haití y más vientos desde el norte, con flautas, más saxos, trombones, tubas, trompetas, etcétera, etcétera. Hemos escuchado la pieza que abre el disco, este Vals Azunke. Como digo, son Sten Kalman y Samba Zhao, un disco editado por el sello sueco Country and Easter, del cual estábamos hablando bastante últimamente en Mundofonías, ya que ha editado, como sabéis, una buena ristra de discos, sobre todo de música de la India. Aunque este es de otro tipo de música, como habéis escuchado, pero también sumamente interesante. Y así comenzamos esta nueva edición de Mundofonías. Por aquí estamos, como siempre, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 50 emisoras que difunden nuestro programa. Pues continuemos con uno de esos discos que mencionaba Juan Antonio del sello Country and Eastern de música de la India. En este caso con un disco grabado en directo en el festival Margasi en 2019. El disco de los Maladi Brothers. Amarar verunda vida, maruti vanda vida, Estábamos oyendo aquí en Mundofonías música carnática, música del sur de la India, hecha por los Maladi Brothers, como decíamos, grabados en directo en el Festival Margasi del año pasado, 2019. Ellos son Ravi Kumar y Sriram Pasad, los dos hermanos Maladi. Con ellos estaban el violín Embar Kanan, en el Mrindangan Trichy Sankaran y en la Kanjira Alatur Raja Ganesh. Mrindangan es un instrumento de percusión, un tambor con parche en los dos lados, se toca por lo tanto por los dos lados, con las dos manos, y la kanjira es un pequeño pandero. Hemos oído una pieza de la raga indola en el tala adi, en el tala que quiere decir ese patrón rítmico. La pieza era Sivanas Ninaintavar, compuesta por Nilakanta Sivan. Pues vamos a continuar con más músicas, en este caso grabadas en Bombay, también de esta serie de discos editados por Country and Easter, con estos maestros de la música de la India. Dos personas nada más, en este caso, sobre el escenario. Un percusionista, Sadanand Naimpali, y un intérprete de armonio, Samir Naimpali. El percusionista Sadanand toca el tabla, el doble tambor, habitual en la música indostánica, la música clásica del norte de la India, que tendría la misma función del Mrindangan en la música del sur de la India, que en vez de ser un doble tambor, como comentaba Araceli, es un único tambor, pero con dos parches. Y aquí, además, escuchamos algo muy curioso y muy interesante que suelen hacer los percusionistas de la India, que es cantar la percusión, cantar el ritmo, y alternar el canto de ese ritmo con su ejecución sobre el instrumento, el tabla en este caso. Como digo, es Sadanand Naimpali, grabado en Bombay, enero del 2020. Anahat katita katita gigitita gigitita katika katika katika katika katika katika katika katika katika kena dhata ka dekita kata ka dekita dha dheri dheri kita tak dha dheri kita dha kat dheri kita dha kat dheri kita dha kat dheri dheri kita tak dha dheri kita dha kat dheri kita dha kat dheri kita dha kat dheri dheri kita tak dha dheri kita dha kat dheri kita dha kat dheri kita dha kat dheri dheri kita tak dha Thank you. Sam. नंतर संपतो बोल त्रकधेत धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे घेण ना कथे ना कथा की तधा त्रक कधे की तधा धीरे धीरे तकड़दा धीरे धीरे तकड़दा तकड़दा धत कधे की तक तक कधे के ना देंगे ना नग ना ती तक ता न धत कधे की तक तक इन तरह न दाता धीरे धीरे तकड़दा धीरे धीरे ना कथे त्रक कधे तिन्ना कॉम्पोजिशन आहे लपेट. ह्याच्यात एक फ्रेज जिथून संपतं तेच जे एंड फ्रेज घेऊन दुसरं फ्रेज सुरू होतं त्याचा एंड फ्रेज घेऊन तिसरा फ्रेज सारखीच आजकाल खूप लोक वाजवतात अंताक्षरी अंताक्षरी चक्रधार सेम प्रिन्सिपल आहे. कद्धा किट तक तक धाड धा तिरे किट धेन धेन धेन धागे तिरे किट धागे तिरे किट गे गे तडा न धागे तिरे किट के तिरे किट गे तिरे कता न कत धिन्ना धिट कत्ता धिर गुड़ तक धा धिन्ना गुड़ तक तांधा धिन्ना धिट कत्ता धिर गुड़ तक धा धिन्ना गुड़ तक तांधा धिन्ना धिट कत्ता चक्रधार पंचाई चक्रधार आहे. चक्रधार नॉर्मली तीनदा वाजला जातो, हा पाचदा वाजतो आणि प्रत्येकदा वाजताना प्रत्येक वेळेला दहा पाच पाच दहा असतात त्याच्यात. सो 5 × 5 25 दहा आहेत आणि हा बोल बेदम आहे आणि फरमायशी आहे. म्हणजे पहिल्यांदा वाजवताना पहिला दहा समेला, दुसऱ्यांदा दुसरा, तिसऱ्यांदा तिसरा, लाईक दॅट. Yeah. कमाली फरमाईशी चक्रधार हा चक्रधार तीनदाच वाजतो पण प्रत्येकदा वाजताना त्याची तिहाई तीनदा वाजते आणि प्रत्येकदा पहिला दा समेला येतो सेकंड टाइम वाजवताना प्रत्येकदा म्हणजे तीनदा दुसरा दा समेला येतो आणि आफ्टरवर्ड्स थर्ड टाइम प्रत्येकदा तिसरा दा समेला येतो दल असुर दल दल दल मिलित दल सुम सुम मन काट मार पचार डार तनक मेर है भुवन त्रिभुवन जय जय जय जय जय जय जय सुर सकल निर्भय यान गावत ताव दई दई दे दंगन तंक झंगन दिखते नग दिन प्रणाम गितक दिन दा गितक दिन दा गितक दिन दा ताल दई दई दई मृदंगन तंक झंगन दिखते नग दिन प्रणाम गितक दिन दा गितक दिन दा गितक दिन दा Bueno, pues muy curiosa esta interpretación, como veis, cantando los ritmos, después tocándolo sobre el tabla, sobre el doble tambor de la música indostánica. Escuchábamos a Sadanand Naimpali en ese instrumento, acompañado de Samir Naimpali en el armonio. Aquí no podíamos hablar estrictamente de ragas, porque no hay una interpretación melódica, sino de el tala, que es la fórmula rítmica, evidentemente aquí marcaba lo que estábamos escuchando. En este caso es el tala más común de la música indostánica, la música del norte de la India, el tintal, que se suele utilizar en la parte que sirve para rematar la interpretación de algún raga, la parte más rápida llamada drut. Estos discos de Country and Eastern llevan el título de donde han sido grabados, en este caso en Amat Pratishtan, en Bombay. El anterior, de los Maladi Brothers que escuchábamos, se titula At Milapur Fine Arts, en las Bellas Artes Milapur, el local donde fue grabado, en Chennai. Dentro de esta colección de estos 6 discos de los que estamos hablando aquí en Mundofonías hoy y en la última edición, está también el disco de Sheshampati Sivalingam, un instrumentista de Nagaswaram, que es un instrumento de viento, una especie de oboe, por lo tanto un instrumento de doble lengüeta, bastante largo, que se acompaña con frecuencia con un instrumento de percusión llamado tabil. Este músico en concreto es uno de los maestros de este instrumento, que da nombre al disco también, y él lleva más de medio siglo dedicándose a tocarlo. Thank you. Thank you. Pues oíamos a Sheshampati Sivalingam, este tañedor del Nagaswaram, instrumento, como decíamos, de viento de doble lengüeta. En concreto hemos oído esta pieza Saravana Baba dentro del raga Shammukapriya, en el tala, es decir, en ese patrón rítmico del Adi. En la edición anterior, si recordáis, hemos oído esta misma pieza en este mismo raga y el mismo tala por las Akarai Sisters. Y de esta manera terminamos el repaso de estos 6 discos en el programa anterior y en este de música de la India editado por el sello Country and Easter, con el añadido también de ese otro disco editado por el mismo sello y esa otra conexión haitiano-escandinava. Este es el único disco que se edita físicamente. Todos estos discos de música de la India se publican únicamente en edición digital y podéis acceder a ellos en la página web de este sello Country and Eastern, es decir, como Country and Western, pues no, pues Eastern, oriental, en vez de occidental, countryandeastern.se, el dominio de Suecia. Pues bien, vamos a terminar con más músicas de aquellos parajes, pero ahora una edición distinta por un sello diferente, y si nos referimos a las fronteras actuales, pues también en un país diferente como es Pakistán, aunque como sabéis, la India y Pakistán dibujaron sus fronteras no hace mucho tiempo, forman parte de un mismo subcontinente, tanto geográfico como cultural, de los numerosos pueblos que habitan esos territorios, pues muchos habitan a ambos lados de las fronteras, etcétera, etcétera. En este caso nos vamos con Ustad Sami, y es el segundo disco de este artista que edita el sello Glitterbeat, con producción de Ian Brennan, el prolífico e inquieto productor e investigador musical que se ha ido a Pakistán a grabar estas músicas de un artista del que se dice que es capaz de reproducir una compleja escala microtonal de nada menos que 49 notas. El disco se titula Pakistan is for the Peaceful, Pakistán es para los pacíficos. Está grabado en el tejado de la casa en Karachi de este artista, de Ustad Sami, en directo, y Ustad Sami se acompañaba por sus 4 hijos. El alumno aventajado, digamos, Rauf, que es cantante y también toca el armonio, Uroj y Ahmed, que también cantan y tocan la tambura, que otorga ese sonido continuo que es la base para el canto y la interpretación, y Azim, que es el tablista, toca el tabla, ese doble tambor, ese instrumento de percusión. Con la música de Ustad Sami y este disco Pakistan is for the Peaceful, despedimos esta edición de Mundofonías. Por aquí hemos estado Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 50 emisoras que difunden el programa en buena parte de la galaxia. Recordamos nuestra página web mundofonías.com, correo electrónico radio@mundofonías.com. Nos tenéis también en las redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud. Yeah. Yeah.